Milagros, buen día. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Hace rato que no la veo. Muy bien. Rato que no la veo. ¿Cómo van sus cosas? Muy bien, muy bien. Bueno. Con bastante trabajo, gracias a Dios. En esta época hay muchos eventos, ¿no? Está muy bien. Así que bien, contentos. Bueno, hablemos un momento de esto, Mili, por favor. Sí, bueno, primero, por ahí nosotros les decimos, nos llamamos terapias complementarias, ¿no? Porque no son alternativas, sino que la idea es el complemento. Como dice la Organización Mundial de la Salud, la salud es el equilibrio entre lo emocional, lo físico y lo espiritual, y viene por ahí la idea, ¿sí? Esto surgió, es una propuesta que nos acercó a Noelia y a mí, Mariela Pagliai, el año pasado. Bueno, como estábamos muy sobre la fecha, la verdad que no lo pudimos organizar ese año, pero este año empezamos desde el principio de año a trabajar. Y bueno, ha crecido mucho, la verdad que estamos sorprendidos. Viene gente de San Juan, de Buenos Aires, de Mendoza, de Tandil, de Bahía Blanca. También viene gente de Madryn, de Cipolletti. Y la idea es un poco, bueno, empezamos a invitar y ya te digo, el grupo fue creciendo. Y vamos a estar la expo empieza el sábado, ¿sí? A partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Pero durante los dos días, sábado y domingo, va a haber actividades, talleres y conferencias, todos gratuitos, en distintos puntos, ¿sí? La idea de esto se había pensado para hacer en un marco que para mí es genial, que es el Puente Carretero. La verdad que es un lugar emblemático y muy lindo. Pero bueno, por algunas cuestiones técnicas tuvimos que pasarlo a último momento, así que va a ser en la Plaza San Martín, sobre todo sobre el costado de Calle Roca. Así que bueno, invitamos a las familias a acercarse, hay charlas que tienen que ver, están más apuntadas a la docencia, hay muchos talleres también para realizar en familia con los niños. También el sector gastronómico local va a estar ofreciéndonos gastronomía saludable, porque todo tiene que ver, ¿no? Claro. Van a estar algunos productores mostrándonos sus productos también locales. Así que, bueno, invitamos a toda la familia a acercarse y a conocer un poco de qué se trata. Este sábado. Este sábado, exactamente, a Bien. Partir de las 10 de la mañana. Bien. Hablemos un poco, Milagros, para traducirle al que está del otro lado. Tradúzcame terapias alternativas. Las terapias alternativas son todas aquellas que vuelvo a decirte, te ayudan a encontrar un poco más el equilibrio entre lo que es la salud, la emoción y lo espiritual, ¿no? La verdad que son muy diversas, yo muchísimas, debo decir que no conocía, me quedé muy sorprendida con la gente de acá también, porque hay muchas cosas y uno por ahí no las conoce, ¿no? Porque no, lo más conocido por ahí es el yoga, el reiki, el yoga para niños, pero bueno, también viene la Escuela de Medicina China de Bahía Blanca, son muy variados, ¿sí? Y todas tienden a esto, a lograr el equilibrio del que te hablaba. Así que, bueno, es algo que también a nosotros pensamos que tenemos un marco. El turismo de salud está creciendo mucho. Y bueno, nosotros tenemos un marco natural y de tranquilidad que también está bueno para poder desarrollar el turismo de salud, ¿no? Y por otro lado, esto de generar eventos que se vayan, digamos, perpetuando, que vayan creciendo año a año, y que eso también trae gente y un intercambio interesante. Y bien, este fin de semana hay un montón de actividades en la comarca, que está buenísimo. También todas son diferentes y creo que también van a poder, digamos, fluir unos a otros y conocerse y ver que, bueno, que tenemos muchas cosas para ofrecer. Bien. De las cosas que escuchó y que vio y que aprendió y la que se conectó por primera vez, ¿qué cosa le llamó más la atención, Milagros? La verdad que muchas. No es algo que yo... No conocía casi nada. De hecho, por ahí muchas veces en las reuniones les pedía disculpas a los chicos porque la verdad que no conozco del tema, ¿no? Pero yo creo que tienen que venir y conocer y sorprenderse. Hay actividades para hacer con los chicos. El tema del yoga en los niños, que también se usa tanto reflexología para niños también. Hay muchas actividades. Las danzas circulares, que también son algo que están muy, muy de moda y que la gente busca mucho. Así que, bueno, los invitamos a todos a participar y y espero que les guste. Está bien, voy a decir una obviedad, pero vale la pena remarcarlo, absolutamente acceso gratuito para todo el que quiera participar. Sí, sí, por supuesto. Todas las actividades y los talleres son todos gratuitos, Daniel. Tenemos 20 entre actividades, talleres y conferencias, son 20 durante los dos días. Y son todos gratuitos. ¿Qué van a hacer en diferentes lugares, Mili, o ahí mismo? No, hay en diferentes puntos. Después en el cronograma, que bueno, el lo que estaba marcado para el puente lo vamos a modificar, por supuesto, pero ya va a salir el cronograma con todos los lugares en donde se van a desarrollar las actividades. ¿Sí? Las dos veces que dijo del puente, Milagros, como que le cambió el tono de voz. Le traduzco yo, la pucha, qué ganas de haberlo hecho ahí, ¿no? Sí. La verdad que sí, que me quedé con ese sin sabor, pero bueno, otro año será. Pero bueno, y lo único que por ahí en las actividades al costadito dice que hay en algunas que se necesita llevar o una manta o una reposera, ajá, pero más que eso no, ¿sí? Sí, sí. Así que bueno. Es que la gente que va, Milagros, la gente que va a concurrir, ¿cómo? La gente que va a concurrir va como predispuesta a eso, ¿no? Sí. La idea es compartir, conocernos, hacer un intercambio. Así que bueno. Los esperamos a todos. Bien, Milagros, gracias por el tiempo, muy amable como siempre, ¿eh? No, por favor, gracias a vos, Daniel. Muchas gracias.